Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, buenas tardes, bienvenidos al programa 174 de Con la casa en la mochila, programa que tratamos diversos temas de historia, entrevista, música, tema animalista, gastronomía, noticias, etcétera. Se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM, los domingos de 6 a 7 de la tarde. Los contenidos están preparados con mucho interés para todos vosotros y vosotras, esperamos que os gusten. Comenzamos el programa de hoy con poesía social. Nuestro compañero Arturo nos trae una poesía escrita por él. Seguidamente, José Peña nos hablará sobre el escritor narrador Ciro Alegría, que nos trae la segunda parte. A continuación tenemos una tertulia con nuestros colaboradores sobre el acceso a la oferta cultural de Zaragoza de gente que vive en la calle. En Cuentos para Pensar tenemos el interesante cuento de Zen que nos van a narrar Tania y Ferran. En el apartado Reglas Animalistas, Ferran en el programa de hoy nos va a hablar sobre el transporte de animales en el extranjero. Un domingo más, en el apartado de cocina, Ferran nos trae una receta muy fácil de preparar, muy apropiada para estos calores que espero os guste. Como siempre, el programa finalizará con las noticias más interesantes de la semana. El pensamiento y la despedida pondrán fin al programa. Espero os guste. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Comenzamos el programa de hoy con nuestro narrador y poeta Arturo, que como cada programa que interviene nos trae un tema suyo. La canción es Volare. Ciao a volare nel cielo infinito, volare. Buenos días, te viejo hombre, sorridi, il sole della tarde, lo miri, si accendono le parole, ultimo canto del pagaro, rapido se ido la gloria tu vita. Prossima tu mudanza, pensi di aver decifrato l'essenza della nascita e della speranza. Una musica dolce suonava soltanto per me. Io quiero vivir, morire, largo il mio viaggio, sin patria, sin meta, ti fiel al tuo cammino, sé che non volverai, apri a me tu segreto, che veo un mondo negro e insaziabile, un'eternità negata, quiero sapere di chi conosce la morte. Perché seri loco? La mia pregunta è un viento che non si appaga. Riporta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli. Sento in me l'amargura, l'angustia. Non esiste un perché. Calienta la luna di primavera. La soledà mi immagine. L'ombre, abito, alterato. Sin un perché. Vive in una terra per el misteriosa. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice. Con un cielo azzurro, una chiara naturalezza, un mare dorato e un'eterna pregunta, sin un perché, che agua chi? Che suona per me, volare. Oh. Il tempo rodea l'ombre, la ternura libera l'alma, te invade la luz della verità, sternuda la carne che vuolve polvo. Radiator consumano il verano, se plasmano l'ombres, in realtà sono fantasmi che molestano intranquilli. La morte llega sin avvisare. Tu alma, tu corpo è uno solo, è in busca di un giusto equilibrio. Pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare. A continuación, José Peña sigue con el tema del escritor-narrador Ciro Alegría. Ciro Alegría, después de ser expulsado de la universidad, entra a una segunda etapa de su vida, involucrado en la política. Se afilia al Partido Aprista en 1931. Como partidos incipientes eran satanizados por la clase dominante, el militarismo, la dictadura y los demás grupos de poderes. A la vez, Alegría trabaja para el periódico La Tribuna, órgano oficial de dicho partido. Durante todo ese año estuvo dedicado a las labores de propaganda política que luego pasaron a ser oposición al naciente gobierno del general Sánchez Cerro. Luego se hace dictador. En diciembre de 1931 fue apresado en la cárcel de Trujillo. El 7 de julio del año siguiente estalla la rebelión en Trujillo y en Cajamarca. Ciro es liberado y forma parte de esa revuelta, pero las fuerzas del orden logran sofocar dicha rebelión. Hubo crueles represalias. Burla la vigilancia policial y huye a Cajamarca. Un tribunal en la ciudad de Trujillo condenó y sentenció a Alegría a 10 años de cárcel en ausencia. Pero en Celendín, pueblo de Cajamarca, fue capturado con otros cabecillas. Bárbaramente golpeado, fue trasladado a la cárcel de Trujillo. que por mucha influencia por parte de la familia solamente era visitado por su tía Rosalía Amezquita Alegría, tía de segundo grado. Después fue enviado a Lima a terminar de cumplir la condena a la penitenciaría del Estado llamado El Panótico. Aquel penal era lo más temeroso, lo más horrible, y según el trato era muy cruel para los presos comunes y para los igual para los presos políticos. En sus anécdotas de Ciro Alegría, su tía Mezquita llegó a visitarlo incluso hasta Lima, y según te dice que también ahí nació el romance. Quiero hacer una pequeña referencia a lo que era aquel entonces el penal del Panótico, que quedaba frente a la sede judicial. Eso fue demolido, el edificio, y actualmente es el centro cívico. Incluso está ahí ubicado el hotel más lujoso del país, llamado el Sheraton Hotel Lima. Al año siguiente es asesinado el dictador Sánchez Cerro, y el nuevo gobierno del general Benavides da una breve amnistía política, pero según se dice que esa ley de amnistía no le beneficiaba a Ciro Alegría por ser condenado en ausencia. Hubo un célebre jurista, que no recuerdo su nombre, descubrió un decreto que considerara ilegales a los condenados en ausencia. Salió en libertad en octubre de 1933. Enseguida se incorporó al diario La Tribuna, hizo varias crónicas, también su propia columna llamada Barricada. Pero aquellos crueles momentos que se pasó horribles en la cárcel no los olvidará jamás. Un año más tarde, la situación se vuelve turbulenta. Los partidos de izquierda comprometidos con los gremios laborales, también por parte de los militares que querían tomar el poder, el gobierno del general Benavides parecía tambalearse. Surge una conspiración para tomar el cuartel Barbones con dirigentes aprista. Ciro Alegría se encuentra nuevamente involucrado. Igual fracasa nuevamente y es apresado con otros dirigentes de su partido. A secuencia del fracaso de dicho motín, es desterrado a Chile en 1934 junto con otros líderes políticos. Justo llegar ese mismo día al país, se entera que su compatriota, el poeta José Santos Chocano, era asesinado. Incluso su tía Rosalía llega a su encuentro amoroso y se casa con ella el año siguiente. En ese país era increíble, se practicaba la democracia, el primero en América Latina detrás de Uruguay de respetar los derechos humanos. Cuando en el Perú se vivía una férrea dictadura, las juventudes, los políticos de entonces no se lo imaginaba. Era una diferencia abismal. Ciro Alegría llega a encontrar empleo y trabaja en la editorial Ercía. Además, empieza a escribir su primera novela, recordando su infancia en las labores agrícolas. Describe el paisaje del afluente amazónico y la vida que encarna él en esa obra, que sería llamada Marañón, y luego le cambiaría por La Serpiente de Oro, obra que ganó el concurso convocado por la editorial Nacimiento. Ciro Alegría también fue llamado para traducir en la editorial Zig Zag las obras de Allan Ehrenberg, y fue elegido miembro del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile. Continuaremos en el próximo programa. Gracias. Este verano, refréscate con nosotros. Quédate al lado y escúchanos. Con la casa en la mochila de Radio Topo, Summertime. Queremos ser tu granizado preferido. Gelati, gelati, granite di limone e cioccolata, fragola, gelati. Almeno un po' di luna. Vince, caro. Hoy tenemos preparada una tertulia muy interesante en la que van a participar varios colaboradores del programa y nos van a hablar sobre el acceso a la oferta cultural de Zaragoza de la gente que vive en la calle. Esperemos que sea de vuestro interés y la música que nos va a acompañar de fondo es Cultura Profética, donde no alcanza mi verso. Así lo que no puedo en verso, llegar donde no alcanza mi verso. Aparte de la cultura pues en la calle, pues queríamos plantear también pues en esta sociedad que estamos ahora mismo tan deshumanizada y excluyente, pues si es tan importante el tener un desarrollo personal y una cultura personal, pues como puede ser también el pan de cada día. Y eso es una de las cosas que queremos discutir o plantear así para la tertulia ahora mismo. Para ello contamos con Manuela, con Tania, con Gonzalo, con Pepe y con José Luis. Y yo mismo, Miguel Ángel. huella en tus ojos encuentro. Bañarme de tu cuerpo quisiera, lavar las costas de tu cuerpo entero. Bueno, yo la primera pregunta que voy a plantear es, ¿qué experiencias han tenido con respecto a la cultura, así de manera personal? Y comenzamos para ir en orden con Miguel Ángel. Bueno, en mi caso, como realizador, como artista multimedia y demás, pues estoy bastante vinculado. Porque aparte de las actividades que realizo, pues suelo participar, incluso realizar alguna de las actividades que en la ciudad podamos encontrar. Lo que pasa es que me siento un poco defraudado también por eso, por el tema de la ciudad, porque tampoco hay mucha difusión como para poder tener pues un acceso a la cultura y un grado de cultura grande y bueno para lo que es la ciudad. Llegar donde no alcanza mi verso. Bueno, yo mi experiencia como tema de cultura, estoy participando en dos corales. Hacemos música pues de tipo coral y esta es mi aportación. Yo creo que es una actividad que no está muy, no tiene muy buena prensa, o no sé si mucha difusión, o se vive un ambiente muy estricto, pero bueno, es una manera de hacer cultura también muy accesible, porque la mayoría de los conciertos que hay de música coral pues son gratuitos. Entonces es una manera también de poder, digamos, ofertar pues un tipo de música que pueda ser también culturizante, ¿no? Mira, yo realmente de arte no entendía absolutamente nada, porque para mí la discoteca era lo que yo hacía, pues después de estudiar o trabajar, a relajarme en la discoteca y pasarlo bien. Y desde luego vas en casa estresada y crees que ahí quitas el estrés. No. Yo aprendí y apreciación del arte en la escuela americana de arte. Apreciar el arte es conocer el arte. Yo es cuando empecé a ver lo que realmente el arte tiene. Aprendes del baile, las posiciones del baile, de la música clásica, de la ópera. Nos empezaron a enseñar muchas cosas que yo no percibía, no sabía que en el arte habría tanto alegría. Y yo le digo a la gente, el arte es muy importante para todo. Para la emoción, para los sueños que tengas, si eres una persona que quieres hacer algo, el arte te ayuda. Y yo empecé a saber lo que realmente es el arte y siempre hablo con la gente y les digo, mira, tú tienes que entender un poquito del arte. Y también miramos dibujos, pintura, que yo decía, pero esa gente, ¿qué están pintando? Eso es cosa de locura, yo no veo nada. Y todavía no veo nada, pero hay una alegría tan bonito cuando ves una pintura, que te viene una emoción que es difícil saberlo si no llegas a apreciar el arte. Bueno, yo tengo más de 70 años, así que mi vida es muy larga y me voy a reducir solamente a estos dos últimos años que llevo en Zaragoza. Apenas los he cumplido y estoy disfrutando. Para mí toda mi vida pues me ha aficionado muchas cosas de cultura y me ha gustado la música y me ha gustado el teatro. Y, en fin, he hecho hasta de extra en algunas películas o en anuncios. He hecho muchas cosas en mi vida, pero digo que en estos dos años que llevo aquí, pues eso, me entretengo de muchas maneras, participo en un coro de la comunidad baja y la que pertenezco, también suelo ir a exposiciones y charlas que casi todas son gratuitas, porque alguna vez he ido al auditorio, he ido al teatro principal, pero en fin, algunas cosas cuestan dinero, no mucho más que un paquete de tabaco, pero sí que voy a todas las exposiciones que encuentro por aquí, he estado pues viendo lo que es Zaragoza, subiendo a la Torre de la Azuda, yendo pues a las maquetas que hay en el ayuntamiento, por ejemplo pues voy a la biblioteca donde cada martes más o menos la Asociación de Amigos, la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, pues presenta unas charlas muy interesantes, o también en Joaquín Roncal, donde de repente voy a escuchar una charla de un amigo y me encuentro con que hay unos conciertos que ese día tocaba arpa, otro día tocaba otras cosas. Hay tantas cosas gratuitas que uno puede informarse en la ciudad que yo, desde que llevo aquí dos años, pues no pierdo nada lo que puedo, y también pues a mis nietos, sobre todo, que los tengo a cargo por las tardes, pues los llevo a cualquier cosita que pueda ser también interesante para ellos. Hay muchísimas cosas en esta ciudad y todo es cuestión de tener interés y acudir a ello, porque podemos hacer muchas cosas que nos alimenta el alma, nos alimenta la inteligencia emocional, que es la que creo que también tenemos que cultivar, y otras muchas inteligencias que podemos tener, la artística, la deportiva, pero no solamente la de los estudios o las matemáticas. Creo que todos necesitamos alimentar esto tanto o más que la comida. Y es cuestión, pues, de querer, de interés, que casi todas las cosas son, estas buenas son gratis. Cantar y recitar no es suficiente. Quiero llegar donde no alcanza mi verso. Mi verso. Bueno, la segunda pregunta es: ¿consideras que la cultura es accesible a la gente actualmente? Yo creo que ahora mismo lo que es el panorama cultural en la ciudad sí que es accesible. Lo que le falta es difusión, pero accesible para todo el mundo sí que lo es, porque la mayoría de las actividades, da igual el formato que sean, prácticamente son gratuitas. Entrar a museos es gratuito, incluso los que están con lo que es pago, pues es lo que puede valer un paquete de tabaco, 2 euricos, 3 euros, poco más. Y luego, lo que sí, pues es la oferta. Hay mucha oferta, pero sería mucho más rica si la abrieran también a otras actividades o otras cosas que vengan de fuera, por ejemplo, para conocer qué es lo que se está haciendo también fuera, tanto en cualquier tipo de rama de arte y demás. Se centra mucho en lo que es en el trabajo local, y yo creo que pues hay que abrirlo un poquito más. Accesible de por sí sí que lo es. En ese tema también creo que la accesibilidad tiene dos aspectos, ¿no? Primero, la accesibilidad física, por así decirlo, que yo creo que aquí hay muchas actividades gratuitas que se puede, digamos, la gente que quiere entretenerse no necesita mucho dinero, y en ese sentido pues hay mucha accesibilidad. El problema es la falta de accesibilidad, sobre todo de la difusión, que es lo que decía Miguel Ángel, y sobre todo en el mundo de nuestra gente, la gente en la calle, que yo creo que no es muy accesible a los canales de comunicación donde se difunde este tipo de cultura. Creo que mucha gente, pues, que igual no sabe qué hacer o está aburrida, y al final acaba pues en la sala de televisión del albergue, porque no sabe que hay otras posibilidades, y se pierde toda esa parte de, digamos, de promoción personal. Un poco lo que decía también José Luis, el tema del alimento del alma. Esa parte que es rica, ¿no?, de la cultura. Exactamente lo que decía también Manuela. Puede uno estar o no, pero eso la gente te transmite cosas buenas o malas, pero es una manera de poder, digamos, desarrollarse personalmente, ¿no? Y yo creo que esa difusión nos habría que trabajarla de alguna manera para que desde los servicios que ya tiene esta gente, ¿no?, pudiera hacerse una difusión más de este tipo de cultura, ¿no?, a través del tablón de anuncios, porque yo creo que también el acceso, este tipo de cultura es tan accesible sobre todo en internet. La gente cree que porque empiezan a investigar cosas de la cultura va a dejar de ir al fútbol, o va a dejar de ir a la discoteca, o va a dejar de hacer las cosas que a ellos les gustan. No, el arte es un deporte, es una actividad más para enriquecer tu espíritu, tu emoción, tu alma. Es como, ¿cómo le llaman? Bohemia, como una bohemia teatral. Tú no dejas de ser tú no dejas tus actividades. Te gusta ir a la iglesia, bien, pero tú no dejas tus cosas que estás haciendo. Tú te metes en un mundo que te da alegría, te da ganas de vivir. Lo que yo digo es que no crean que dejarán de ir al fútbol porque se empiezan a estudiar el arte. No. Tú traes una cosa más en tu vida que te da alegría. Yo creo que actividades hay muchas en Zaragoza, y acceso, por supuesto, en internet está todo, pero es que también uno puede, por ejemplo, yo tengo aquí folletos que yo me acerco, que es hay diversas organizaciones donde uno puede también ir a la Casa de las Culturas, puede ir al Centro de Información Juvenil, que está en la Casa de los Morlanes, el Palacio este renacentista, en la Plaza San Carlos, está también la Universidad Popular. Yo creo que sobre todo es cuestión de interés. Luego está el tiempo, que no todo el mundo tiene tiempo, pero si te organizas, yo hago muchas cosas, al cabo del día estoy también muy atado con muchas obligaciones, que me las he buscado o que me trae la vida, pero yo digo, yo quiero ir a esto, esta noche nadie se va a perder a lo mejor el partido en el que tenga un poco de interés en el fútbol, o cualquier otro día que se pueda uno meter en, a ver algo en televisión, pero yo puedo buscarme sitios donde pueda informarme, ya he dicho, estos centros como... Entonces, cuestión de buscar, pero sí que sería bueno que en los centros, como por ejemplo en el albergue, pues hubiera un tablón donde dijera, puedes ir a pedir información aquí, aquí y aquí. No solamente la información turística que está en la Plaza del Pilar, o en la Torre de la Ciudad, sino que puede haber sitios donde tú ya, una vez que vas allá, ya te abren todo un abanico con un folleto que tienes a lo mejor pues para todo el mes de mayo o julio, o para todo el verano. Entonces, estas cosas sí que es interesante darlo a conocer. Si uno se quiere apoltronar, quedarse en casa aburrido, o si uno simplemente, pues como hacen los jubilados, pueden estar todo el día jugando a las cartas, ya a la petanca o al dominó, pero si no quieren ir a ningún lado, no van. Yo creo que es cuestión de interés de uno mismo, que se lo busque, luego repartirse el tiempo, y luego a veces un poquito también del dinero, pero que muchas cosas, como hemos dicho aquí varios, es gratis. Incluso aquí mismo, a 50 metros del albergue, eso. Tienes el Museo de Historia, aunque ya no es solamente un museo en sí, con una colección propia de lo que es el Museo de Historias, sino que tienen exposiciones itinerantes, tienen charlas, se suelen hacer conferencias bastante interesantes allí, y están a 50 metros, no sé, que no hay más. ¿Qué medidas hay que tomar o tú consideras que puedes proponer o hay que proponer para que la cultura sea accesible a la gente de la calle en particular y a la gente en general? Yo creo que lo primero es motivar. Y hay que motivar a la gente que está en el albergue, que lo preguntaba ahora Gonzalo, pues que aparte de estar en una situación en la que puedes verte muy precaria y demás, pues que eso no sea lo que sea lo principal en tu vida, porque lo único que haces es acabar mal. De esta forma, pues abrirte un poquito a lo que hay, conocer cosas nuevas, explayarte un poco, también pues un poco de despejar la mente del problema o los problemas que puedas llegar a tener, pero lo primero sería motivarlos, y luego pues el darles una lo que estábamos hablando hasta ahora, una carta de digamos de sitios o de lugares o de cosas que podríamos o se pueden realizar, prácticamente casi todos gratuitos. Tú puedas tener, pues es un interés en conocerlos. Sí, el tema es ver cómo se motiva, ese es el problema muchas veces. Yo veo que en la albergue hay muchas situaciones, pues que a veces implican necesidades muy básicas, dónde va a dormir, qué va a comer, todo ese tema. Entonces, ese tipo de planteamientos ya más elevados implica tener esas necesidades ya cubiertas de alguna manera, porque el albergue lo que da es esas necesidades, las cubre más o menos. Y mucha gente al final acaba apoltronada en la sala de televisión o simplemente callejeando por la calle, pues porque no saben dónde ir. Y ahí creo que debería plantearse algún tipo de actuaciones de promoción de la cultura desde el albergue o desde los recursos de la Alergia Sin Techo. Eso sería, hablar, o podría ser una buena manera de trabajar a la coordinadora, cómo usar la cultura como canal de integración y de inserción social y de inclusión social, ¿no? Lo bonito del arte es que no tiene clase social. Eso es lo más bonito que hay. Entonces, ¿qué tienes que hacer para involucrar, para meterte? Pues hacer lo que yo hice. Yo me apunté en el coro tradicional, me apunté en el baile. Tú no solamente vas a ir al arte, puedes ser participante en el arte. Me apunté en el baile moderno, baile de jazz, baile clásica. Yo me apunté en todo lo que podía apuntarme. De dibujo no llegué a hacer dibujo. Tú mismo te metes a hacer cosas que tú sabes que te va a traer alegría. Yo cuando salgo en el coral cantando música clásica, salgo contentísima. Es que ya haciendo los cánticos ahí en el coral, yo me pongo con una alegría tremenda, que muchas veces se queda mirándome la gente. Porque la alegría que te da eso es que no se puede comprar con dinero. Por eso el arte es barato, es gratis. Tienes que invocar, no di porque estoy en el albergue o porque soy pobre, no. ¿Te gusta cantar? Apúntate en un coral. ¿Te gusta bailar? Apúntate en un baile. Yo me he ido a galerías a ver el arte. Yo entro a la galería a ver el arte, hablo con los pintores y esas cosas te traen alegría. Tú tienes que meterte a hacerlo. Decir, mira, yo tengo muchas cosas que hacer, es normal, pero si tienes tiempo para hacerlo, porque te quedas mirando la televisión para 3 o 4 horas, no digo que la televisión está mal, pero ahí no sacas lo que tú vas a sacar con el arte. Así que os animo para que empecéis a hacer algo. Pues está muy bien todo lo que estáis diciendo, y vuelvo a la misma idea que ha lanzado Miguel Ángel, de que lo difícil es motivar. Pero la verdad es que muchas personas, cuando están pasando dificultades, pues entonces lo ves todo negro y no piensas más que estar sentado, quedarte en la cama o ver la televisión, como dices. Pero es que lo que hay que hacer es motivar y animar a que se pueda. Y incluso podrían hacer organizar, pues algunas tertulias entre los mismos que están viviendo en el albergue sobre temas, o organizar visitas turísticas. Yo estoy colaborando el poco tiempo que llevo aquí con un amigo que está en ACM, que acogen refugiados, y los he acompañado a ver Zaragoza y a ver un poco la Trolazuda y las maquetas que hay en el ayuntamiento y algunos monumentos importantes. Entonces todo eso motivando, es que la mejor manera de salir de una depresión, la mejor manera de sentirte que estás dentro de la ciudad, que sirves para algo, que te interesas con algo, todo esto es cuestión de organizarlo, y nos vamos ya animando a que sea como una medicina. Si tú necesitas comer, desayunar, comer y cenar, también necesitas cada día algo de alimento para tu interior. Y lo que tengo te hace ser más completa, la afinidad es tanta. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la levadura que te hace crecer. Bueno, yo nada más dos propuestas ya para cerrar. La primera que se nos ocurrió ese día que estábamos hablando sobre este tema es poner un tablón de anuncios a través de un voluntariado, que una persona se dedique cada semana a poner allí el anuncio de lo que hay, lo más importante, y que son cosas gratuitas. Y la segunda que se me ha ocurrido hoy, que estábamos hablando de motivar, de organizar, también a través de un voluntariado se puede hacer visitas. Se puede hacer una o dos o tres a la semana de una persona que sea como guía turístico. Hoy vamos a visitar tal museo. El jueves vamos a visitar tal edificio. El viernes hay tal cosa, y entonces toda la gente que quiera ir, pues se apunta o se juntan ahí en el patio del albergue y a tal hora regresamos. Yo creo que sería una cosa muy buena. Y eso se puede manejar a través de un voluntariado. Una persona que del mismo albergue o de fuera o lo que sea, que se comprometa a hacer eso. Bueno, pues agradecemos mucho a nuestros compañeros tertulianos, a Miguel Ángel, a Gonzalo, a Manuela, también a José Luis, que han participado con sus ideas en esta tertulia que ha salido muy fructífera. Y muchas gracias. En nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta. Y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Cuentos para pensar, Tania y Ferran nos van a narrar un cuento zen, puede ser, que acompañará una música de fondo de cultura china. En una lejana comarca, allí donde el sol aparece cada mañana, vive Longqing, un anciano de frágil cuerpecillo y larga barba blanca. Sus modales serenos y su palabra siempre cuidadosa y amable hacen de él un hombre respetado por todos los que lo conocen, que incluso afirman que Longqing fue en su juventud iniciado en los misterios de la antigua sabiduría. Así que su prudencia y sobriedad es siempre objeto de admiración de todos los que lo conocen, incluido su propio y único hijo que con él vive. Aquel día, los vecinos del poblado Cariel se encontraban muy apenados. Durante la pasada tormenta, las yeguas de Longchín habían salido de sus corrales y escapado a las montañas, dejando al pobre anciano sin los medios habituales de subsistencia. El pueblo sentía una gran consternación, por lo que no dejaban de desfilar por su honorable casa y decir repetidamente a Longchín: ¡qué desgracia, pobre Longchín! Maldita tormenta cayó sobre tu casa. ¡Qué mala suerte ha pasado por tu vida! Tu casa está perdida. Longchín, amable, sereno y atento, tan solo decía una y otra vez: puede ser, puede ser. Al poco sucedió que el invierno comenzó a asomar sus vientos trayendo un fuerte frío a la región y, oh sorpresa, las yeguas de Longchín retornaron al calor de sus antiguos establos, pero en esta ocasión preñadas y acompañadas de caballos salvajes encontrados en las montañas. Con esta llegada, el ganado de Longchín se había visto incrementado de manera inesperada, así que el pueblo, ante este acontecimiento y sintiendo un gran regocijo por el anciano, fue desfilando por su casa tal y como era costumbre para felicitarlo por su suerte y su destino. ¡Qué buena suerte tienes, anciano! Benditas sean las yeguas que escaparon y aumentaron tu manada. La vida es hermosa contigo, Longchín. A lo que el sabio anciano tan solo contestaba una y otra vez: puede ser, puede ser. Pasado un corto tiempo, los nuevos caballos iban siendo domesticados por el hijo de Longchín, que desde el amanecer hasta la puesta del sol no dejaba de preparar a sus animales para sus nuevas faenas. Podría decirse que la prosperidad y la alegría reinaban en aquella casa. Una mañana, como cualquier otra, sucedió que uno de los caballos derribó al joven hijo de Longchín con tan mala fortuna que sus dos piernas se fracturaron en la caída. Como consecuencia, el único hijo del anciano quedaba impedido durante un largo tiempo para la faena diaria. El pueblo quedó consternado por esta triste noticia, por lo que uno a uno, pasando por su casa, decía al anciano: ¡qué desgracia debes sentir, Longchín! ¡Qué mala suerte! ¡Tu único hijo! ¡Malditos caballos que han traído la desgracia a la casa de un hombre respetable! El anciano escuchaba sereno y tan solo respondía una y otra vez: ¡puede ser, puede ser! Al poco, el verano caluroso fue pasando y cuando se divisaban las primeras brisas del otoño, una fuerte tensión política con el país vecino estalló en un conflicto armado. La guerra había sido declarada en la nación y todos los jóvenes disponibles eran enrolados en aquella negra aventura. Al poco de conocerse la noticia, se presentó en el poblado de Cariel un grupo de emisarios gubernamentales con la misión de alistar para el frente a todos los jóvenes disponibles de la comarca. Al llegar a la casa de Longchín y comprobar la lesión de su hijo, siguieron su camino y se olvidaron del muchacho, que tenía todos los síntomas de tardar en recuperarse un largo tiempo. Los vecinos de Cariel sintieron una gran alegría cuando supieron de la permanencia en el poblado del joven hijo de Longchín, así que, de nuevo, uno a uno fueron visitando al anciano para expresar la admiración que sentía ante su nueva suerte. Tienes una gran suerte, querido Lonchín. Bendito accidente aquel que conserva la vida de tu hijo y lo mantiene a tu lado durante la escasez y la angustia de la guerra. Grande es tú, Noeltillo, que cuida de tu persona y de tu hacienda manteniendo al hijo en casa. Qué buena suerte, Lonchín, ha pasado por tu casa. El anciano, mirando con una lucecilla traviesa en sus pupilas, tan solo contestaba: puede ser, puede ser. Este cuento zen nos ilustra muy bien el hecho de que no debemos emitir juicios ni lamentarnos por lo que nos sucede en la vida. Todo tiene una razón de ser. El mejor fluir con las circunstancias, ya que lo que se presenta es lo mejor que pudo suceder. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Eh les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct, Radio Topo, la casa et la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Reglas Animalistas, nuestro colaborador Ferran, amante y defensor de los animales, siempre nos trae cosas interesantes en relación al mundo que ama. Hoy nos va a hablar sobre la normativa europea para el transporte animal. Me cuenta historias de sus años en la cárcel. A veces había suerte, si tenía pasta salía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Qué vergüenza! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Buenas tardes. Hay una normativa europea para el transporte de animales que entró en vigor el 1 del 12 del 2015. Cierto es que hay mucho desconocimiento sobre ella. Desde el 29 de diciembre de 2014, la legislación cambió con respecto a las reglas del viaje y transporte de nuestros animales de compañía o adoptados, así como el pasaporte, hoy es documento. Intenta responder a las principales preguntas que pueden tener con respecto a estos cambios. Este documento fue realizado junto a la Comisión Europea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para obtener la información más actualizada, lo mejor es ponerse en contacto con las autoridades competentes del país de origen y de destino. ¿Qué se debe aportar si se requiere? Pues en principio imprescindible el microchip, vacunación contra la rabia con una antelación de 21 días al viaje, pasaporte, tratamiento para la tenia y otras enfermedades, así como una libreta veterinaria con los sellos de vacunación al día. Las preguntas más frecuentes que nos encontramos son: ¿cuánto vale un pasaporte? Bueno, pues el pasaporte no hay un precio unificado. Para emitir un pasaporte, su precio lo emite ¿quién? El veterinario u otros actos asociados autorizados. También dependen del país. ¿Cuánto tiempo de viajar antes debo de poner en contacto con mi veterinario? Es aconsejable ponerse en contacto con antelación, dependiendo del país que vas a viajar. Si la vacuna de la rabia es válida o no. Si el animal necesita un análisis de sangre o no. Todo esto puede costar semanas o meses prepararlo. Si es en Europa, en la Unión Europea, se recomienda ir 2 meses antes del viaje, hablar con el veterinario. Y si es fuera de la Unión Europea, vaya antes y asegúrese de los requisitos de este país. Hay enormes diferencias y evitaremos una amarga experiencia. Puede ser retenida la mascota e inmovilizada, incluso sacrificada. Hay que tomárselo muy en serio. Voy a dar una cita, que es una cita vegana. Paso a leerla. Una vaca u oveja muertas, yaciendo en el pasto, son conocidas como carroña. El mismo tipo de carne o de cadáver presentados en una carnicería se les ve como comida. J.H. que yo. Voy a dar una noticia animalista de estas últimas semanas. Las Cortes piden prohibir los circos con animales salvajes en todo Aragón. El Pleno de las Cortes de Aragón, al tiempo que han manifestado el compromiso con los principios éticos, sociales, medioambientales y científicos, con el respeto de no permitir el sufrimiento de estos animales. La proposición no de ley fue presentada por Izquierda Unida y contó con aportaciones al texto del PSOE y Partido Aragonesista. Ha obtenido 45 votos a favor de la formación proponente, así como socialistas, Partido Aragonesista, Ciudadanos, Xunta, y 19 en contra del PP. En el apartado de cocina, nuestro cocinero Ferran nos va a hacer una económica y sencilla receta de preparar con productos auténticos de la huerta murciana. Nos va a preparar ensalada murciana, muy apetecible para sofocar un poco estos calores que tenemos por la capital. Sigo contando ahorita. Buenas tardes, Pepe. Mira, hoy la ensalada murciana es muy sencilla de hacer y económica. Vamos a dar unos ingredientes, que son los básicos, que son 500 gramos de tomates maduros, una molla de bacalao, o en su caso atún, aceitunas de cierza o partidas, cebolla tierna y lechuga pequeña fresca. Los pasos. Primero se pelan los tomates y se cortan en cuadraditos. Luego se corta la cebolla a tiras y se remueve todo bien revuelto. Es aconsejable usar una fuente murciana, bastas, de estas que aquí llamamos de barro. Quedará mucho más sabroso. El tercer paso sería desmigar el bacalao o el atún y también la lechuga bien troceada. Se mezcla todo, se adereza con un chorro de aceite de oliva, se adorna con las aceitunas y un huevo duro partido a rodajas. Que aproveche. Siempre estoca y muévete bien, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea. Y aunque no se lo crea, esto es gloria. Esta sintonía que escuchamos quiere decir que el programa llega a su fin. Finalizamos con las noticias más interesantes de esta semana. Este jueves en el barrio de La Manadela se efectuaron una manifestación pidiendo la libertad a los anarquistas encarcelados en Alemania. Tuvo una afluencia fluida de personas. Música. El Constitucional anula la amnistía fiscal aprobada por el gobierno en 2012. El tribunal cree que la norma legitima la conducta de quienes incumplieron su deber tributario. El fallo rechaza de pleno los argumentos del gobierno sobre la necesidad de recurrir a la figura del decreto ley por la urgencia de captar recursos para cumplir con el objetivo del déficit. Siguen los actos culturales y exposiciones públicas en las instalaciones del Museo de la Historia de Zaragoza, en el barrio de la Madalena, con una alta afluencia de personas en los actos musicales y actos de artes plásticas. El ISIS ha asumido la autoría del atentado de Londres que dejó 7 muertos y más de 40 heridos. Las labores de investigación han permitido identificar al tercer terrorista que participó en los ataques. En el atentado falleció el español Ignacio Echeverría. Nuestro pésame a los familiares de los fallecidos y en especial a la familia de Ignacio Echeverría. Se hacen entrega de tierras para el cultivo ecológico en la zona de Movera, a jóvenes noveles en este tipo de cultivo ecológico. Esta semana os anunciamos oferta cultural muy interesante, también está colgada en el tablón de anuncios del albergue. En el Teatro de las Esquinas hay variedad de espectáculos al alcance de casi todos. Las entradas oscilan entre 2 y 5 euros. También os recomiendo visitar el Museo Pablo Serrano, en la calle Pablo Serrano, donde hay expuesta una colección. Otra exposición que recomiendo es Y los sigue, 1797-1858, y su época en Zaragoza, en el Museo de Zaragoza, en la Plaza Los Sitios 6. Por último, recordaros, se sigue preparando del 16 al 25 de junio la 30 Semana Cultural de la Madalena, Make the Madalena Great Again. Hagamos grande la Madalena otra vez. Quedan 5 días, comienza el próximo viernes, así que animaros a colaborar, se necesita vuestra ayuda. Si podéis hacerlo, pasad, apuntaros por la Vía Láctea, Doctor Palomar número 25. Venga, animarse, ese empujocillo final y colaborar si además lo vais a pasar genial y buen ambiente. Venga, apuntaros, un saludo a todos y a todas. Terminamos el programa de hoy, espero que haya sido de vuestro agrado. Os emplazo a la próxima semana a escuchar el programa Con la Casa en la Mochila en Radio Topo en el 101.8. También os recuerdo, lo descargamos y podéis escucharlo en la plataforma iVoox. Muy buenas tardes a todos y a todas, espero os haya gustado. Hasta el próximo domingo. ¿Quieres cultivar tu alma? Vive pobre o como si lo fueses. Séneca.